Sí. Sonido de suelo colorado, loco. Corta la bocha, se comporta, se reconforta, con fortaleza soporta, portando de feroz boca, su boca disloca, que te puedo contar, el loco corta, solo afronta, solo en busca de una nueva oportunidad, si cae, solo se vuelve a levantar, bla bla bla, como metralleta cargada, su garganta no para de disparar, para, lo principal, levanta la mano arriba, lo segundo sentí la felicidad que te embarca, práctica, dedicación, constancia, esto no tiene que ver, solo fantasía, invirtiendo el tiempo en lírica, instrumental, del litoral, que sé que te va a gustar. Del paladar para que todo el mundo la mano vaya a levantar. Sé que te va a gustar. Sintetiza mi mente en una hoja, sintetizadores en el beat, la boca floja. Mi piel ceniza con cada rima de la guriza. Rap papá, para toda la guriza. Rap papá, se prende fuego tu ciudad. Te sale con esto el primer intento, no pone pretexto, un loco contento, siento 100%, disculpa lo siento, destaca en el texto el experimento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rato bicha, permiso a pasar. ¿Qué es lo que pasa? El que sobrevive, el que lo cuenta. Esto es tu bicha. Ay, no me vayas a decir. No me vayas a decir. Lo que es verdad, lo que mentira. Ya sé lo que pasa, mi mente rebalsa con cada frase que casa se enlaza. Principal manera de encarar los días con gracia. Simplifica. Que la vida es una sola y solamente vamos a darle pa' adelante con fe. Y que tiene fe, hay mota. Que se lance. Y si se infla, se puede poner sin precedente. Pensamiento consciente, acá no paramos ni que el estudio incendie. Fíjense bien. Estilo monstruo Frankie Chase, Alemania full vegan. La tinta de mi pick, el beat solo persigue. Solo percibe. Sensaciones placenteras como tomar sol en el Caribe. Sensaciones de impotencia como ver un niño que no sonríe. No lee la letra, chica, no firme. Escucha sensible, escucha sin crimen. El amor hace la felicidad, no discrimine. Como bajo tu vidrio firme. El pensamiento solidario indiscutible. Potente los gemelos fantásticos, actívense. Sí. Pasa la fase, el primero que levanta la mano en clase. Si naces por clase, no vayas a decir que esto lo hicimos solamente para vos convencer. Te sale con esto en el primer intento, no pone pretexto, un loco contento, siento 100%, disculpa lo siento, destaca en el texto el experimento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rato bicha, permiso al pasar. ¿Qué es lo que pasa? El que sobrevive, el que lo cuenta.